for you. Buenas noches y bienvenidos al 18º programa de Monjas en Juego 3. Un programa hoy donde tendremos dos fantásticos análisis de, podríamos decir, lo más relevante, lo más revolucionario del 2005. Hablamos en primer lugar de God of War, ese titulazo, ese beat'em up de PS2 que ha roto fronteras en la consola. Y también hablamos de un juego revelación, sin duda, que es Fahrenheit. Un juego multiplataforma que ha causado muy buena sensación a nivel genérico en tanto en la prensa como en los usuarios, y creo que eran dos títulos que merecían sin duda ser comentados. Para ello, como siempre, tenemos aquí con nosotros al Mech Team, empezando por David Freeman. Muy buenas. Buenas, Freeman. Aquí estamos en este pedazo de programa que ya había ganas de hacer. Tocaba. Aunque los juegos tengan su tiempo y hayan salido pues hace unos meses, realmente se merecían por su grandeza. Espero que le demos caña, ¿no, Freeman? Por supuesto que le vamos a dar. A su lado, Fukui. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Con muchas ganas este programa, dos juegazos, revelación sí, del 2005, que, sí. que merecían estar en MEG, por supuesto. Se apetecía ya hacer un programa. Apetecía, lo pedía al público y, bueno, nosotros se lo damos. Exacto. Lo que pide el público, MEG lo otorga. Y al otro micro tenemos a Francesc Efirot. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, con ganas de analizar estos dos pedazos de juegos que para mí han sido la revelación del 2005. Han causado sensación en ti, especial. Yo sé que Fahrenheit sí. te resistías, pero lo probaste y caíste en sus redes. Y God of War igual. Bien hecho. Tenemos una sorpresita. Tenemos una voz que dará color a nuestras voces masculinas. Tenemos a Alba Valenti. Hola, buenas noches. Buenas noches. A Fukui le ha gustado. Sí, sí, hay emoción en la cámara. Buenas noches. ¿Qué tal? Espero que participes mucho en este análisis. Bueno, sí, al menos en Fahrenheit, que es el que conozco un poquito más. Y como me encanta este juego. Ahí, así me gusta, reivindicando lo importante. El género femenino aquí en el campo del Diosero. Grande. Pues nada más que decir, ya lo sabéis, como siempre hay mucho más. Noticias, lanzamientos y análisis dentro de un minuto. Así que, hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. OJGames.com patrocina las noticias de la semana. Y bien, empezamos las noticias de la semana. Semana 6, si no me equivoco, 15 de febrero. Empezamos ya en Moncada en Juego 3. Primera noticia. Una noticia que para los más puritanos realmente va a ser una gran decepción. Finalmente, Dragon Quest 8 llegará sin opción a 60 Hz en Europa. Bueno, es una noticia un poco agridulce. Sí. No llega a 60 Hz. Pero al menos el juego llega. Pero bueno, sí. Llega, que es ya una buena llega noticia. Llega a esos sí. 50 Hz optimizados bueno. Del estilo God of War. Aún son soportables. Podría haber sido peor. Es que empieza a dar rabia. Es que luego si criticamos sin que... O sea, si se nos escapa, perdón, a Sony, es que es por cosas no, de pero estas. Ha sido decisión de Square Enix. Que dices, ¿por qué? Ellos sabrán. Hay dinero para poder hacerlo. Sí, por eso digo que me extraña, pero que no ha sido la distribuidora ProA, ni es, ha sido... Es comodidad. Decisión punto, de Sony. Ya está. No, veremos otra vez esas franjas negras... Sí, no. Sí. Bien optimizados, sin franjas... Que dices, bueno, dentro de lo malo... Al menos no chafarán al protagonista de Dragon Quest. Podría haber sido peor lo que digo. Podría haber tenido franjas, podría haber... Sí, no, si es que podría haber sido peor y podría no haberlo traído. También. Digamos que la parte creo que dulce de esto es que viene con textos en castellano. Creo que es el factor importante, pero más eso, destacable aún. Eso es lo mínimo. Creo, exacto. Es lo mínimo. Pero a ver, hoy en día que no vengan en castellano los subtítulos. Y pero en muchos no vienen. Yeah. Entonces, claro. Lea Session o Saga. O Star Ocean, o Disgaea. Entonces, o Shadowhead. Es importante, uno, que venga. Dos, que venga con subtítulos en castellano. Lástima de lo de los 60 Hz, pero creo que para este juego es un mal menor. Pero es triste que tengamos que dar gracias de los subtítulos en castellano. Bueno, sí, un poco. Vivimos, ya sabemos en qué país vivimos. Sigamos con una noticia que, bueno, ya se sabe a todas luces, a todos vientos, pero es importante decirla. Junto al lanzamiento de hoy, Shadow of the Colossus, se reeditará el viernes ICO. Así es, se reeditará a precio reducido, a unos 30 euros. No se sabe aún bien en qué caja, si será caja Platinum, si será la misma edición que anteriormente, si será caja normal. Eso aún es incógnita. También se dice que vendrá en poca tirada de unidades. Pero bueno, al menos la presión del público ha conseguido que ese título se reedite también en España, que al principio no iba a ser así. Es la mejor noticia de esta noticia, valga la redundancia, del hecho de que el público haya hecho cambiar un análisis comercial de ventas de la propia Sony. Ha sido una plataforma que crearon unos cuantos usuarios en internet y que gracias a ella pues han podido ir machacando un poco a Sony. Está muy bien, al menos ahora falta, dudo que ha sea la caja Digipack. No, yo creo que sea una caja normal, en esperemos que normal, no sea Platinum. No creo, pero bueno. Es eso. Al menos llegará, que es lo importante, y es una iniciativa, como decía Francesc, que crea precedente y esperemos que la misma iniciativa que tomaron hace escasamente un mes para Alien vs Predator 3 llegue a buen puerto. Siguiente noticia, controvertida. Freeman chapa la boca porque no le gusta. Resident Evil Extinction se comenzará a rodar este año, es decir, la tercera parte de Resident Evil se empezará a rodar este año. Screen Gems, que es la filial de serie B de Sony Pictures, ya tiene clarísimo que va a hacer la tercera parte y además que habrá una cuarta. Vaya como vaya la tercera, habrá una cuarta. ¿Es necesario? No lo es. Ha habido de nuevo un cambio de director. Ya no es ni Paul Anderson ni el segundo director, que no recuerdo el nombre. Es un tal Russell Mulcahy, que para quien no lo conozca ha hecho las peliculones siguientes. He cogido dos que son los dos más reconocidos. La Sombra, que seguramente ni os acordáis de ella. Ha quedado de coña con el silencio. Sí. Ha quedado en plan. Y no estaba preparado, pero ha quedado increíble. Y ojo, Resurrection. El título impacta, ¿eh? Que es la que hizo, ahora no me acuerdo, el que hizo Beowulf también. El de los inmortales. Pasa palabra. O sea, realmente es un director que tiene peso. Sí, sí. Tiene peso. O sea, saldrá un peliculón de esto, sin duda. Sí, la reeditarán en VHS, seguramente. Y la banda sonora en cinta. Sí. En Cinexin la sacarán. Sí. Sigamos con una noticia mucho más interesante. Halo 2 también estará en PC, pero con controversia. No, sí, no hay controversia. No, por el sistema operativo, más que sí nada. Sí que ha habido controversia, aunque yo creo que no debería haberla. Microsoft ha anunciado lo que mucha gente esperaba y todo el mundo esperaba como una decisión lógica tarde o temprano de que Halo 2 llegara a PC. Llegó la primera parte, estuvo muy bien acogida, tuvo muchas ventas en PC para la mala conversión que fue. Y bueno, al final ha confirmado que sí que llegará, que se está ocupando la propia Bungie con ayuda de Microsoft, pero que saldrá para el próximo sistema operativo de Microsoft, Windows Vista. Pero es que la gente lo critica sin pensar lógicamente. Es un juego que va a tardar pues unos años, un año y medio quizá, en desarrollarse, y para eso ya estará Windows Vista. Estará Windows Vista. ¿Qué quieren? ¿Que lo saquen para Windows XP? ¿Y dentro de 2 años ya no puedas jugar a Halo? La gente lo que se queja es que no vaya a ser compatible con XP, pero es que eso tampoco se ha dicho. Se ha dicho que saldrá optimizado para Windows Vista y que para XP no se sabe si funcionará o no. Es que a mí me parece muy extraño. Yo creo que acabará funcionando. Aunque no traiga soporte oficial, sacarán un parche y la gente lo hará funcionar en XP. Claro, claro. Sigamos. Noticia muy, muy, muy buena y muy interesante. Final Fantasy VII Advent Children por fin tiene fecha de salida aquí. 24 de abril es la fecha que de momento se ha estimado para el lanzamiento en DVD y UMD de la película de animación 3D Final Fantasy VII. Muy interesante. ¿Se sabe en qué idiomas? No se sabe aún en qué idiomas, no se sabe en edición ni nada. A ver, lleva ya bastante tiempo en Japón, en Estados Unidos, en muchos países, y han sacado muchas ediciones con varios idiomas y con ediciones muy chulas. Con lata, con 3DVDs incluso. O sea, es de esperar que aquí llegue una edición interesante. Veremos. No creo que esté doblada. No lo sé, no creo. Quizás, no creo. Sí. Bueno, hombre, yo creo que si quieren vender, quizás tendrán que doblarla. Sí. Porque sí, este país va así. Sí, sí. Porque aunque los frikis vayamos a comprar la versión original, y aunque esté doblada, la veamos en versión original subtitulada, aquí la masa de gente no la comprará, no, si no está en el idioma de Shakespeare. Noticia lastimosa. Quantic Dreams ha cancelado el desarrollo que tenía entre manos, llamado Infraworld. Quantic Dreams, que es la desarrolladora concretamente de Fahrenheit, correcto, que comentaremos hoy, tenía un proyecto entre manos que se llamaba Infraworld. Parece ser que lo han cancelado porque no lo veían muy viable. Y entonces se siguen centrando en la continuación de Nomad Soul. Bueno, de Omicron, de Nomad Soul es el subtítulo. Que en este caso se llamaba otro nombre, ¿no? No lo llamarían Omicron 2. Me suena que era Omicron. Sí, sí, sí, antes, pero creo que la segunda parte la cambiarán de nombre, algo un poco más comercial. Y bueno, es una mala noticia porque cancelan un título de esta gente que tiene muy buena calidad en sus productos. Pero bueno, al menos lo cancelan, perdona, porque la desarrolladora no lo quería. O sea, imagínate tú cómo sería el juego de extraño y surrealista. Para que no hayan querido, para después que no hayan de querido Fahrenheit editarlo. O sea, seguro que a nosotros nos hubiera encantado, seguro, pero seguro hubiera vendido 4. O sea, yo o cuando 3 leí la noticia fue lo que me pareció más interesante. Es cómo tendría que ser ese juego. Imagínate un juego de esta gente con un rebomando. Uf. Lo que podrían hacer. Imagínate, Dios mío. Me enervo. Me pongo. Siguiente noticia, que a mí me resulta risa, o sea, me causa risa. Grand Theft Auto Liberty Cities para PS2, o sea, la versión de Liberty Cities para PSP a PS2, saldrá en abril. Señores, abril, quedan 2 meses. Conversión directa. ¿Qué pretenden hacer? O sea, ¿qué pretenden conversionar de PSP en 3 meses a PS2? Es un copy-paste. Yo lo encuentro... Un GTA 3, 2. Será una conversión directa. No, un GTA 3 medio ya, casi, diría yo. Es triste. Es muy triste. Una conversión de PS2 a PSP, vale. Pero de una PSP portátil a PS2. Pero perderá un montón, ¿no? O sea, en la calidad será... Yo supongo será que utilizarán el motor del 3. Sí, ya está. La excusa, bien, es interesante. Saldrá a 35,90 euros. ¿A pero, 35? Sí, a 35. O sea, no, nada de 29. Euros. No, 36. Bueno, precio platino más alto. Y la gente lo comprará igualmente. Sí. Seguro. Lo cierto es que sí. Una observación. Teniendo muy San Andreas a 30. Exacto, exacto, es que exacto. Es... Ojo, ojo, ojo, ojo que vienen curvas. Sí. Sigamos. Rumores interesantes sobre Fear para 360. Era lo lógico, habiendo visto cómo luce Condemned con el motor de Fear. Exacto. No creo que les cueste demasiado trabajo conversionarlo a Xbox 360 y seguro que luce increíblemente bien. Será y con Soft Shadows activado. Exacto. Importante. Aspecto muy importante. Importante. Que yo será la primera vez que lo vea. Half-Life 2 cambia de nombre. Ya no se llama Aftermath. Sí, aún no está bien claro, porque se dice que, bueno, ya se sabía que las continuaciones, expansiones de Half-Life 2 iban a venir en varios episodios, iban a estirar un poco el argumento en lugar de sacar una expansión o llamar un Half-Life 3, iban a sacar pequeños episodios. Entonces, para que la gente supongo que se entere más de que esto va a ser así, en lugar de Aftermath lo han llamado Episode 1. O sea, Half-Life 2, fantasma. Episode 1 será la primera expansión de Half-Life 2. Aunque debo decir que Amazon y EB Games, o sea, las dos famosas tiendas online de videojuegos, han puesto ya la carátula, lo que sería provisional de Aftermath, y sigue apareciendo Aftermath. Entonces, no sé si es que nos han enterado del cambio de nombre o Episode 1 será algo más interno, pero... Hombre, lo peor de esta noticia es que el hecho de nombrarlo Episodio 1 echa por tierra el que pueda haber un Episodio menos 1, menos 2, es decir, algo anterior a la historia de Half-Life 2, que sería bastante interesante, bueno, pues, algo como la Guerra de las 7 horas o... Pero puede ser también en forma de flashback. También claro, a ver, se pueden hacerlo, eso con el cine lo hacen. Mira. Puede ser, bueno... A mí me molaba Aftermath. Sí, a mí también, yo creo que puedes hacer remakes. Sigamos con otra noticia. Ya hay fecha para el Tokyo Game Show de este año, el 2006. Ya. Falta medio año y ya han puesto fecha. Será entre el 22 y el 24 de septiembre y se espera que haya entre 160.000 visitantes y 140 expositores. Entre los visitantes contará Meg, por supuesto. Irás tú con tu dinero, porque lo que es un servidor lo tiene difícil, la verdad. Pero si vas, vamos, oye, nadando. Pedimos desde aquí financiación a todos aquellos que quieran información de primera mano. Eso es tener gente, además de tonterías. Qué grande. Noticia breve. Os recomendamos encarecidamente que veáis la comparativa de Far Cry PC a Far Cry Instincts Predator, que es la versión de Far Cry para 360. Y veréis las olas de verdad. Es espectacular ver la diferencia que si Fukui decía, es injusto que pongas esta noticia. No, es injusto. No, porque justo el juego no, tiene dos años. No, que me parece curioso que se haya creado una noticia a raíz de un vídeo cuando es lo más normal. O sea, tendría que ser, vale, es un juego de dos años, se veía muy bien y ahora uno que se ve mejor. O sea, solo sí, faltaría que no se viera así de bien. Efectivamente, y de hecho en la comparativa hay un error bastante bestia, que es la versión de PC que se compara no tiene el agua en ultra alto. Es decir, el reflejo de los paisajes, o sea, no se refleja en el agua. Las islas y todo eso, ¿te acuerdas en tu casa que lo probamos y era espectacular? Pues en el vídeo no sale. Tampoco tiene los Pixel Shaders 3 activados. La no, además. Tiene el 2.0. Pero bueno. Pero bueno, realmente es espectacular el cambio y vale la pena que lo veáis y lo disfrutáis. A mí lo que me gusta del vídeo es que si se ve así el Far Cry Predator de 360, ¿cómo se verá el Crisis? Bueno, sí. O sea, impresionante. Puede ser espectacular. Pasemos a, digamos, el MMORPG Moment o Time, con dos noticias de los dos MMORPG actuales más, digamos, considerados. Con el primero, nueva expansión de Lineage 2. El Chronicles 4 se llamará Sions of Destiny. Traerán novedades, entre ellas nuevas zonas, nuevos castillos para hacer los asedios, dragones de fuegos. Bueno, o sea, promete bastante la expansión. Se podrá descargar tanto en internet para la gente que lo quiera, como la gente que lo compre a partir de ahora. Vendrán en packs todo conjunto, el juego completo con esta nueva expansión. Es un pack que me tienta a mí, ¿eh? Me tienta y mucho, demasiado. Déjate caer por la tentación. No, por favor, no, que entonces no tendré vida social. Sigamos con la siguiente noticia de Mork, podríamos decir, que es evento de presentación Guild Wars Faction. Así es, para presentar la primera expansión que tendrá Guild Wars, que tampoco es que sea una expansión como tal, sino que será un capítulo aparte, no necesitarás el anterior Guild Wars, pues abrirán una jornada de puertas abiertas el día 24 de marzo de 2006, la gente de NCSoft y ArenaNet, en la cual toda la gente que ya tenga una cuenta de Guild Wars puede probar las nuevas áreas de PvE, de la expansión de Factions, y también puede invitar a tres amigos dándoles una key para que lo prueben. O sea, que si alguien quiere probarlo y no conoce a nadie, que en el foro ponga que le podemos dar alguna key para que pruebe el día 24 las nuevas zonas del Factions. Y a cambio de dinero o favores sexuales les daremos una key. Ya está. La financiación para Japón. Ahí está. Noticia muy interesante. Nintendo ha registrado ya el diseño final de Revolution. Así lo informa Chuck France. donde id, porque encontraréis todos los bocetos, bueno, todos los bocetos finales de la consola, que realmente es idéntica a como se vio en el pasado E3. Sí, creo que es un poquito más grande. Sí, es un poquito pero más grande y tiene dos puertos para, y tiene cuatro puertos para mandos en lugar de que dos. Que es lo más interesante. Sí. Y además dos puertos USB y una ranura para insertar tarjetas Secure Digital. Sí. Lo cual promete mucho. Promete mucho, promete mucho. Sigamos. Se había dicho hace dos o tres días que Zelda Twilight Princess se podría retrasar hasta noviembre. Pero ahora se dice que no, que saldrá en abril. Es un rumor. Sí, es un rumor. La cosa aún está pendiente de que la propia Nintendo lo comunique. Así que estamos a la espera de ver qué sucede. Pero de retrasarse hasta noviembre... Se hace eterno ya. Se haría demasiado eterno. Pero de todas formas hay aquí una dualidad porque Best Buy mandó unos emails a todas las reservas que se habían hecho de este juego diciéndoles que quizás salía para noviembre, si las querían cancelar, etcétera, etcétera. Bueno, ha salido una nueva noticia que el mail ese era un error y que realmente la fecha que está prevista según Best Buy es el 1 de abril. Por eso decimos que no se sabe. Habrá no que ver cómo prosiguen los acontecimientos. Pero bueno, desde aquí os informaremos y estaremos alerta. Porque realmente en un juego de estas características y siendo un Zelda, que salga en abril o lo retrasen en noviembre, es un shock para muchos. Es un shock para muchos. Así que estaremos aquí para informaros sobre ello. Noticia que a mí me resulta triste. Rare dice no, además categóricamente, a un posible Conquer 2, Killer Instinct 3 y Jet Force Gemini 2. Yo lo entiendo. Es una pena. Porque... Pero yo creo que es una pena. Sí, sí, sin duda. Para los usuarios es una pena porque serían grandes secuelas de juegos porque que han causado... Yo estaba esperando Killer Instinct 3 como agua de mayo. Lo estaba esperando para 360. Va a ser una consola de nueva Exacto. generación. Exacto. O sea, yo quería verlo y realmente fue verlo y dije... Qué pena. Pero claro, yo digo que lo veo lógico porque Rare ahora pertenece a Microsoft y Microsoft lo que quiere son juegos que vendan. Exacto. Conquer nunca ha sido un juego de masas de venta, Killer Instinct tampoco, Jet Force Gemini. Hombre, pero menos. Yo creo que en este caso el nombre sí que podría vender porque son reliquias de... Y los frikis, yo creo que lo comprarían. Yo al menos lo compraría. Pero claro, estamos sí, pero en lo de siempre. Sí, el friki, si ves las listas de... Si ves las listas de enero, los 10 primeros, ninguno es un juego hardcore. De y nuevo, tendrías que ver cuál es el primero. De nuevo hay que decir que por segundo mes consecutivo, el juego más vendido en España, de nuevo, es Need for Speed Most Wanted. Eso es un claro reflejo. Es el tuning, la moda, claro. Tío, es lo que hay. Sí, sí. Bien, que soy persona. Patético. Siguiente noticia, que no sé si echarme a llorar o a llorar, pero de risa o de pena. ¿Atari va a desaparecer de nuevo? Me duele en el alma que la madre de todas las consolas, de todos los videojuegos, Atari... Pero no era la madre. Fue comprada por Infogrames. Ya, pero bueno... Y o sea, es Infogrames el nombre, con el subtítulo de la sí, madre. Sí. El nombre de esta mítica compañía que ahora, pues exactamente como dice Freeman, lleva Infogrames así para vender... Y que poco tiene que ver con lo que eran sus orígenes. Pero ahora es que parece que ni el nombre lo quieren. Que se quieren deshacer del nombre y que va a desaparecer. O sea, me parece inaudito ya que hoy día no se tenga respeto por este nombre. Pero si no hacen las cosas bien. Es que... Mira, Claim, lo que le pasó. Ya. Yeah. Claro, te traen un Driver 3. Un Matrix. Por ejemplo. Qué dolor. Por ejemplo. Un Budokai sin canciones japonesas. Qué dolor. Por ejemplo. Es que claro, pero es luego, que... luego te traen un Fahrenheit. Sí, pero claro, uno bueno, ¿cuántos malos? No compensa la cosa. La balanza no compensa. Siguiente noticia, interesantísima. PlayStation 3 se mostrará en el Taipei Game Show. Y aquí como, empezamos una como recta. Se iba a mostrar, o sea, en mañana. Las Vegas de en enero, ¿no? Sí, mañana. Así es. Mañana, así es. La feria empieza del 16 al 20 y de los 80 stands de los que habrá... No, perdón. Sony dispondrá de... Sí, perdón. De los 80 stands que habrá en la feria, 20 serán únicamente de Sony para mostrar la consola. ¿Confirmado? Confirmado. ¿Te acuerdas los dos meses de rumores que la Play 3 iba a mostrar en el CES de Las Vegas en enero? Se iba a mostrar... Y el día creando antes se bulo, canceló. Creando bulo. Y el día antes se dijo, ¿no se enseña? Pero tampoco lo confirmó nunca Sony. Esto parece ser que sí va más en serio. Es que... Al menos la consola ya está acabada, el diseño, los chips están entregados, ya está funcionando. ¿Qué? Ha dicho Sony que tiene... No lo sé. Es bonita, reluce. Pero eso, Sony ya ha dicho que tiene todos los componentes. En teoría solo es ahora que muestren los juegos. Esperemos ver algo en real time. ¿Hace zumos? No creo. No, pero el mando si lo lanzas vuelve. Es como el boomerang de Link. Sí. A raíz de esta noticia, creo que es interesante comentar brevemente, eso sí, dos de las noticias que más creo que impacto han causado a lo largo de esta semana. en el mundo de internet, que hacen referencia precisamente a PlayStation 3. Desde hardgame2.com, que ahí siempre están investigando azarosamente las noticias, han dicho que, o sea, enseñaron las noticias de que en Kikiso Games han tenido la exclusiva de poder jugar y ver, claro, con los juegos que de momento hay, con una PlayStation 3. Por otro lado, también salió un reportaje de Ehome Upgrade, también lo podemos leer en hardgame2.com, sobre, o sea, que se titulaba ¿Será PlayStation 3 la nueva Dreamcast? Título bastante sensacionalista. Muy sensacionalista, muy sensacionalista. A grandes rasgos, ¿qué decía un poco Kikiso? Porque creo que es importante lanzar la sonda y que la gente sobre todo lo lea. Está en inglés, pero vale la pena tomarse su tiempo porque es muy interesante. Sí, básicamente es interesante porque todos los argumentos que da están razonados y bien planteados y no es algo completamente una verdad descabellada, o sea, no es una mentira descabellada, no, o sea, parecen verdades. Lo que decía es que el Cell realmente no va a ser el doble del chip de 360, sino que será ligeramente superior, pero que quizá está capado por la poca memoria que han incluido para tratar procesos. Más bien es la velocidad de la memoria, sí. Creo que es el cuello de botella. Puede generar un cuello de botella y esa supuesta superioridad. No se verá. Con lo cual, lo que viene a decir es que tanto 360 como Play 3 estarán al mismo nivel gráficamente. Lo que pasa que ahí estará la habilidad de los desarrolladores para sacar el potencial de cada máquina. Otro tema es que no iba a incluir disco duro de serie, que aún bailaba lo del tema de... Sony está recortando que te cagas las especificaciones porque sabe que tanto el Blu-ray y el Cell les Además, va a pasar factura. Ese es otro aspecto. En el Blu-ray comentan que, bueno, muchos de los programadores y desarrolladores están trabajando los juegos como si se leyeran a un DVD de 12 velocidades, lo que supondría un lector de Blu-ray de 2 velocidades a máximo nivel o de 3 velocidades a mínimo. En principio Sony tenía intención de poner a una velocidad, con lo que aquí ya estamos hablando de más encarecimiento aún de la consola. Efectivamente, porque, bueno, el análisis lo comenta, pero la velocidad de transferencia de un Blu-ray 1X es inferior a la de un DVD 12X, que es el de 360. Estamos hablando de que un juego en 360 tardaría 20 segundos y en Play 3 60 segundos en cargar. Es una bestialidad. Como Sony no hará pero es que Sony no hará eso, por lo tanto, seguramente quizá pone un Blu-ray 1X, saca todos los juegos a... en DVD. Esta es su posición Freeman, ¿eh? Hay que anotarlo. Es su posición, sí, es su posición mía, pero bueno, ya lo ha hecho Sony con la Play 2, que cambió su DVD interno varias veces y Gran Turismo 4 no funciona en las Plays del principio. No se sabe bien qué hará, pero claro, si pone un Blu-ray 2X, el encarecimiento de la consola aumenta, y si pone de 3, ya ni te digo. Será más bestia. Las películas, eso sí, necesitan 2X. O sea, respecto a lo que comenta de encarecimiento del producto, cuánto tiempo ha de tardar Sony en recuperar el dinero, gastos y todo ese tema, lo puedes encontrar en el otro artículo, en el de ¿Será PlayStation 3 la nueva Dreamcast? En el que Ehome Upgrade pues hace un análisis también muy justificado y muy sólido al respecto. La verdad es que os recomiendo encarecidamente que recuperéis estas noticias desde hardgame2.com o desde donde las encontréis, porque aunque estén en inglés y hay algún punto denso, es muy interesante lo que dicen y vale la pena estar al día. Creo que podríamos dar por zanjada el apartado de noticias. Y empezaremos en breve lo que es el análisis de Fahrenheit. Así que, hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Entrando, sonando Santa Mónica, el gran temazo de Theory of a Deadman. Así es. Realmente sé que ahora mucha gente al escuchar este tema estará saltando de la silla vitoreando, porque no es para menos. Mucha gente ha puesto este tema mientras estás en casa tomándote una copa. Empezamos, señores, con el análisis de, a mi parecer y al parecer de mucha gente, uno de los juegos revelación, sin duda, y revolución, podríamos decir, ambas palabras, del año 2005. Hablamos de Fahrenheit, de los desarrolladores Quantic Dreams, editado por Atari, que nos envuelve como una mata cálida, diría Freeman, en una jugabilidad innovadora, en un concepto que hasta ahora se había medio visto, pero que Quantic Dreams ha sabido darle una personalidad muy contundente. Empecemos, os parece, contando un poco la historia de qué narra, a grandes rasgos, Fahrenheit. Para aquellos que aún no hayan jugado, pueden sentirse atraídos por la historia y quieran probarlo. Señores. Bueno, antes de nada, en este tema yo optaría por no comentar mucho del guión. No, simplemente, brevemente. Ni siquiera cómo empieza. ¿Por qué? Sí, hombre. Hay que poner escena. Es un principio demasiado... Hay que contarlo. Demasiado prima. Absorbente. Hay que contarlo. Pues, bueno, veo que estoy solo en la mesa. Sí, de acuerdo. Nada. De acuerdo. Hay que contarlo. A grandes rasgos, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es la chica? ¿Quién es el compañero de la chica? Etcétera, etcétera. A grandes rasgos. A grandes rasgos, el protagonista es un chico normal que se llama Lucas Kane. Que Lucas, es, hermano. Lucas Kane. En la acción transcurre en Nueva York, en pleno invierno, en una temporada de frío helador. En una oscura, fría y divagante. Y bueno, pues este pobre chico se ve envuelto, no diremos exactamente cómo pasa el hecho, pero es que el tío comete un crimen, no quiere, parece como que la han poseído. Comete que un asesinato no estaba involuntario. No estaba en su... En el lavabo de una cafetería. Lucidez mental, ¿no? Y bueno, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, pues su opción es escapar de la policía e intentar buscar una razón a lo que ha hecho, por qué le ha pasado, por qué a él... qué ha ocurrido y buscar esos misterios. Paralelamente llegan al escenario del crimen la policía Carla Valenti y su compañero Tyler, efectivamente, que intentarán por otro lado descubrir quién ha matado al pobre hombre. Y a la vez nos encontramos con dos tipos de protagonistas en los dos bandos, digamos, y que puedes tanto jugar con unos como con otros. Conocer la historia desde un lado o desde otro. Exacto. Poco a poco, y a medida que las pistas que descubran Carla Valenti y Tyler lleven al protagonista, que inocente o no, ha cometido un asesinato, las cosas como sean, las tres historias convergerán al final en un hilo común que obviamente pero que es igual. Pero que también. ¿Ves? Esto es lo que... Freeman, no, descansa. No hace falta decir que convergerán, por ejemplo. Pero a ver, es de lógica. Si uno el caso mata es que el caso spoilers. Es que el guión te pega con una contundencia sin impresionante duda. En ese pedazo de sí, principio. Es bastante sorprendente. Desde el primer momento te deja enganchado a la pantalla. Realmente te envuelve, como es lo que diría decíamos yo la semana pasada, que es un juego que convierte a casuals en hard gamers. Sí. Podríamos decir, sí, podríamos decir. Porque realmente está muy bien montado ese guión a nivel cinematográfico, con esos detalles, con esos pequeños detallitos que dejan para que los puedas ver, y de hecho los ves inconscientemente. Todo hace un cúmulo realmente increíble en esos primeros 10 minutos de juego. Vivimos una historia en Fahrenheit con una jugabilidad muy peculiar que luego comentaremos, y con lo que ahora vamos a comentar, que es un apartado técnico que podríamos decir que es notable, dudoso en ciertas circunstancias. Así que comencemos. Aspecto gráfico. A ver, el aspecto gráfico cumple su cometido. No. No tiene ningún. Es normal, diría yo. Sí. Está bien. Sí, a ver, cumple. Se nota el buen diseño, tanto en artworks, antes de hacer los modelados 3D, pero no es ninguna proeza gráfica, por así decirlo. Tampoco lo pretende. Y ni lo necesita. Sí, es que eso, o sea, que yo creo que tampoco es necesario. Yo creo que el guión ya se aguanta por sí solo. Sí, es... Son correctos, digamos. Digamos que es un matiz de ambientación, está bien diseñado, de hecho se nota el trabajo. La única pega es que consta de unas animaciones bastante acartonadas en un juego que abusa mucho de los primeros planos a la hora. Veo que Fukui no está de acuerdo. No, para nada. Yo creo que sí, que las animaciones les faltan. Las faciales, ¿eh? Solo las faciales. Sí, solo las faciales. Bueno, porque se nota vale. Muchísimo el tema de... O sea, la expresividad, tristeza, todo eso te estás refiriendo. Sí. Vale, o sea, abusa mucho de los primeros planos y les falta transmisión. Transmite más, claro, por guión que por... Quizás estás pensando en Half-Life 2, no esas animaciones faciales, detalles que... A ver, tampoco nos tenemos que ir al mejor. Bueno. Pero... Porque es... Bueno... Lo que sí es que se nota muchísimo el trabajo de captura de movimientos. Sí, por supuesto. A todos los, claro, niveles. Claro, al decir animaciones, pensaba que te referías a eso. No, me refiero a animaciones faciales. Sí, vale, vale. No, ahí el trabajo es impresionante. La captura de movimientos es excelente. Y los juegos de cámara, digamos que es también un punto a favor del juego. O sea, de hecho, es para mí un juego, medio película, sí, interactiva. Sí. Es que bueno, lo comentaremos en jugabilidad, pero es un nuevo género, es película interactiva, sí, que ha creado Quantic Dream, sí, y sí. Se Además, consolida. Tiene un aspecto gráfico muy cinematográfico, parte la pantalla en dos, en tres, un tipo estilo la serie muy... 24. No lo he visto, pero se parece mucho a Tarantino. Tiene un toque. Si miras la serie 24, es como la serie 24. Mira, la pues, pantalla así pues me partida, llama el hecho de verla. Escenas que, sí, pasan que se ocurren dice, en un lado de la lo pantalla que se en otro. Montaje simultáneo. Sí. También me recuerda un poco incluso a 13, al cómic que el videojuego, sí, también, tuvo también. Y salen como viñetas. Sí, aquel parecido. Pedazo de principio, sí, cierto, sí. Cierto. Lo que está claro es que Quantic Dreams no pretendía causar sensación con los gráficos. Ellos tenían una idea muy clara de qué querían mostrar y sobre todo cómo lo querían mostrar. Y ese aspecto era en el mes jugable que comentaremos luego. Pero aún así ha intentado cuidar algunos aspectos gráficos para conseguir un apartado notable, para que realmente visualizar el juego no te causara dolor y dijeras ya por los ojos no lo quiero. Así que sin ser una maravilla, realmente cumplen en muchos aspectos y nos acompañan bastante gratamente a lo largo del juego. ¿Qué tal el sonido? De lo mejor. Estamos oyendo la banda sonora. Magnífica. Perfecta. Por los temas incluidos. Tiene y luego... temas cantados muy buenos de varios grupos, incluso clásicos. Y luego la banda sonora, lo que es musical, está compuesta por el increíble Angelo Badalamenti. Es espectacular, es la banda enorme. Sonora. Creador enorme. De famosísimo Twin Peaks. Música orquestrada, instrumental, suave, pero a la vez contundente. Increíble. Ya solo tenemos que tener presente el primer monólogo que hace él, con esa cámara, ese traveling viajando. Pasando por al lado de la Estatua de Libertad, Estatua Libertad, oyendo ese violín triste, sí, y doloroso, sí, de Angelo Badalamenti, realmente es que solo por eso ya vale la pena adquirir el juego. Sí, o sea, ya se engancha. Ya realmente es muy momento. Bueno. A ese principio le pones unos subtítulos en blanco y es MacPay. Sí, también, sí. La nieve azota de mi cara. Sí. Y también, y luego, sobre todo, el doblaje. El doblaje es espectacular. Exceptuando a... Bueno, no te creas. Lo hace bien. Nuestro amigo Tomás Rubio. Bueno. Sale Tomás Rubio haciendo Lucas. De Lucas, hermano. Que es el hermano de Lucas Kane. Sí. Que cabe decir que es, sin duda alguna, su mejor interpretación en los años que lleva doblando. No, es así. O sea, realmente incluso él se te hace más o menos llevadero. Sí, pero menos y todo. Aparcando el tema... De Tomás Rubio, a grandes rasgos el doblaje es espectacular. Y aún así me gustó mucho el detalle de que a la gente que no le guste el doblaje en castellano, que la hay, puedes elegir doblaje en inglés así o subtítulos en castellano. Así es. Que yo creo que todos los juegos deberían tener esa opción. O sea, opción de escucharlo en castellano o escucharlo en su idioma original con subtítulos. A mí esa opción me gustó mucho, porque yo jugué primero a la demo en inglés y aunque el doblaje en castellano es muy bueno, la primera vez se me hizo un poco raro. Luego ya me acostumbré, pero dije, a ver si está la opción. Y me gustó tener esa opción. Lo jugué luego en inglés y dije, mira, lo jugué a las dos maneras. La única pega que le pondría yo un poco quizá a este apartado, pero es seguramente, igual que el apartado gráfico, es lo que son efectos especiales, FX. No cumplen, hay muchos. No hay muchos y cumplen, cumplen medianamente. Pero tampoco es la intención, creo, de crear un apartado audiovisual espectacular a este juego. No, yo creo que básicamente lo más espectacular del juego viene a ser los movimientos de cámara, la cinematografía de la acción y la música de fondo. Los efectos especiales quedan como en tercer plano. Y así es como llegamos al, yo creo que es el leitmotiv del título, o sea, lo cual da cuerpo y da un porqué a la existencia de Fahrenheit, que es la jugabilidad. comentemos, porque creo que hay dos, tres aspectos muy importantes a comentar, y es donde la gente podrá ver, si no conoce el título, por qué ha causado la sensación que ha causado. Sobre todo me gustaría comentar el tema de poder elegir por parte del jugador los caminos a que tomar, las respuestas, múltiples respuestas que te dan, bueno, dan paso a distintas respuestas de tus de la máquina o de acciones que puedan cometer, y que bueno, es que siempre te quedas con la duda de decir qué hubiera pasado si hubiera escogido. Así es, cada acción tiene una diatriba de decisiones muy importantes, pero es que además no solo las decisiones, sino el momento en el que ejecutas las decisiones. Puedes quedarte más, o sea, permanecer más rato en un sitio, y eso ya provoca que los personajes interactúen contigo de otra manera. Uh-huh. Pasan, sí, otras cosas y se te abran otras soluciones. Yo creo que, volviendo un poco al origen del juego en sí, cabe decir que el género que más se parece a este juego es una aventura gráfica, aunque no es realmente una aventura gráfica, es, como decíamos, una película interactiva en el que el control es de lo más intuitivo que te puedas encontrar. Empiezas con un tutorial que vale la pena hacer, porque te explica muy bien el control, en el que es un control que a través de las palancas analógicas de un pad, por ejemplo, viene a ser como una extensión de tu propia mano. Eso se ve muy claro en el ejemplo de cuando tú abres una puerta, si la puerta se empuja, le das con el stick hacia arriba y la empujas. Y si la puerta se estira para abrirla, le das hacia abajo. Son detalles... Para aquellos que no lo sepan, es como la apertura sigilosa de Splinter Cell. Por ejemplo, también. O por ejemplo, si estás delante de una pica en el lavabo, de una pica del baño, ¿no? Y tienes una pica a la izquierda con un grifo y otra pica a la derecha. Pues si te quieres lavar las manos con la pica a la izquierda, le das al stick de la izquierda y él solo ya le hace la acción. Y si no, le das a la derecha y hace la acción correspondiente. Tienes que mantenerlo porque si no el personaje se va a atar. O cuando limpias el suelo, pues has de hacer el movimiento de como si estuvieras fregando con una fregadora, ¿no? Arriba, abajo. Así como si trepas, tienes que hacer una, esto. Perdona, con una fregadora. Sí, es que no sé la palabra. Fregona. Casi te lo has sacado de la chistorra. Qué grande. Así como decíamos, el gesto de trepar una valla, por ejemplo, primero haremos un gesto también a la izquierda y luego un cuarto de circunferencia hacia arriba, como conforme si moviéramos el brazo y el pie de un lado a otro hacia arriba y así sucesivamente de lado a lado. Realmente muy interesante. Es que ahí se acrecenta el concepto intuitivo de todo el juego. No te planteas en el hecho de que estás controlando un mando, simplemente estás completamente inmerso. Claro, es la interactuación del jugador con el juego, ¿no? Uy, que tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamadita. Vamos a tomarla. Hola, buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. ¿Nos oyes? Sí, vaya, es que lo recojo desde aquí, parece que llega con retraso. Soy Xander. Ah, Xander, hombre. Muy buenas, Xander. Buenas noches. Buenas. Bueno, estáis con Fahrenheit ahora mismo, ¿no? ¿No habéis pasado todavía God of War? Todavía no, vale. Todavía no. Dinos. Bueno, pues nada, que si se me permite dar un par de visiones mías sobre el juego. Por supuesto, adelante. Bueno, lo primero, lo malo, para que pase al olvido lo antes posible. Y bueno, espero que Frima me perdone, pero es que me dio muchísima rabia porque es un juego que me estuvo... enganchado durante más de 6 horas seguidas, eso es algo que no me había pasado con ningún juego desde hace, yo no recuerdo la última vez, y bueno, lo siento, el final es patético. Es muy radical. Estaba dudando yo, ¿qué va a decir malo? Y haya dicho yo. Bueno. Estoy de acuerdo contigo. Sí, es que daba rabia. A ver, ¿no? Es un poco Disney. Sí. ¿Por qué tenemos que decir que el final es Disney o patético? Hay gente que no lo ha jugado. A mí solo por el hecho de poder saber, porque hay distintos finales. Hay distintos finales, pero sí. Todos os podemos acceder a través del último episodio. Entonces eso me sabe un poco, dices, bueno, vale, me lo paso así, pero bueno, y tengo un final. Es que... Me lo paso así y tengo otro final. Bueno, en mi caso era porque a mí el principio, que como decís, es orgásmico. Sí. Y bueno, es que parece que empieza siendo como las mejores películas de Alfred Hitchcock, sí. Pasa a ser el mejor Expediente X y acaba siendo el peor Matrix Revolutions. Exactamente. El guión y pierde. Bueno, el ejemplo ha estado bien. Sí. No. Aunque no estoy sí. de acuerdo, el ejemplo ha estado bien. Sí, pero bueno, es que eso, aún así, el conjunto lo completa. O sea, y además, otra cosa, ya lo positivo que quería decir, es que como decís, es una película interactiva, pero es el primer videojuego, creo yo, que se hace llamar a sí mismo película interactiva, pero metiéndolo. Porque han habido otros juegos que... Sí, que lo han intentado y no han cumplido esa máxima, es cierto. Claro. Por ejemplo, bueno, dos sagas que a mí me encantan, que son Metal Gear Solid y Xenosaga, bueno, es que hay que reconocer que no es que sean películas interactivas, a mí me parece más bien que son películas juegos, sin interactivar. Sí, claro. Exacto, sí, o sea, son cierto. Fragmentos de videojuegos que entre medias te meten un que deja de ser videojuego para pasar a ser cine. Sí, sí. Y bueno, sí, luego sí, lo compensa en una jugabilidad de la hostia, pero claro. Sí, en ese aspecto sí que estaríamos de acuerdo, sí. Y bueno, era más o menos eso. Hay un par de puntos más, pero que ya son un poco más, por así decirlo, que no merecen mucho la pena comentar ahora. No, Xander, han sido muy acertados. Creo que ha estado bien lo de comentar lo de que el guión flojea al final porque no lo habíamos comentado. Y muy interesante el apunte de lo de la película interactiva respecto a otros juegos que lo pretenden y realmente no lo son. Muchas gracias, Xander, por tu aportación. Ha sido muy valuosa. Y nos vemos en el foro. Y bueno, felicidades por el programa porque de verdad que sois cojonudos. Hombre, gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Yo tenía una puntualización. Adelante, Xander, pero breve, que el sí, tiempo es muy breve. Cada capítulo, imaginaros que es como una columna. Tú puedes ver esas columnas desde diferentes puntos de vista en cada capítulo. La última será idéntica, siempre. Pero el camino, cómo las has rodeado hasta llegar a la última, siempre será distinto. Freeman, ¿por qué no soy mujer? Dios mío. Ven aquí. Ahora sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo comparto lo que dice Xander de que el guión al principio es brutal y luego... Esos toquecillos de Matrix sí, Revolution. Ya, pero es que es muy difícil mantener el nivel durante toda la película, entre comillas. Claro. ¿No? O sea, pero eso va es más intensa, a sí, y lo ¿no? vale. O sea, como, sí, así ver, es sí, muy bueno. Ahí sí. Lo cierto es bueno. Sí, lo cierto no, es que, es a pesar de todo, como siempre, creo que es también cuestión de gustos. Y yo admito que el desenlace y el final a mí me gustó, porque a mí me gustó mucho Matrix Revolution. Entonces, claro. Sí, es que él es Matrix. Ver reflejado. En eso y hacer yo las combinaciones, vamos, yo estaba saltando de júbilo como seguramente le habrá pasado también a otra gente. Comentemos el segundo aspecto de la jugabilidad, porque así como hemos comentado el efecto de la interacción y de cómo llevar los personajes, hay el segundo aspecto importante, que es el de realizar los movimientos para las acciones, para el quick scene, podríamos decir. Comentémoslo. Sí, vendría a ser los quick time events que fueron famosos en su día con Dragon's Lair, con Shenmue y otros juegos que ahora no recuerdo, pero viene a ser que cuando hay una acción te dan la opción en un momento, en un instante concreto de darle a un botón, si aciertas y le das al botón o a la combinación de botones correcta, pues la acción continúa bien y si no, fallas. Entonces, eso le da mucho dinamismo en ciertas escenas que yo las creo escenas que, de combate, por ejemplo y las escenas de investigación. Exacto. Si consigues hacer la combinación sabrás lo que piensa el otro, un pequeño flashback o detallitos así que ayudan y que si lo consigues te hacen sentir bien porque y que son los aspectos un poco a colación de lo que ha dicho Xander que te hagan que la película sea interactiva, o sea que no solo estés sentado delante de la tele mirando sino que tú estás llevando, o sea vas por los derroteros de la historia tú. Es que yo creo que un punto que aquí han hecho muy bien es que han sustituido en esta ocasión lo que vendría a ser las aventuras gráficas clásicas, los puzzles en los que la gente a lo mejor se entrancaba, eran un poco difíciles y no motivaban a seguir porque tenías que pensar mucho, a este tipo de jugabilidad en el que esta actuación rápida, fácil y divertida te anima a continuar y es una jugabilidad rápida que realmente sí, a ver, te motiva. Mucho dinamismo el juego. Y nunca te estancas. Entonces yo creo que hayan acertado muy bien. O sea, han cambiado lo que hasta ahora se tenía como concepto de aventura gráfica para transformarlo en este tipo de aventura de acción rápida. Me gusta. Las pocas cartas que tenía Quantic Dreams es que las ha manejado increíblemente bien. De varios juegos ha cogido lo mejor de cada uno y lo ha fusionado de manera perfecta. O sea, ha cogido unas cartas que le ha quedado una mano de póker. De órdago. Sí, así es. Realmente es una jugabilidad que es lo que da cuerpo a Fahrenheit. O sea, es lo que le da el porqué. O sea, si Fahrenheit tenía que nacer de algún modo, ese era el modo en el que tenía que nacer. Y desde aquí os recomendamos encarecidamente a todos que lo probéis. Que probéis 10 minutos. Os aseguramos que no vais a soltar el pad o el teclado del ratón. Os lo garantizamos. Pasemos a duración, que aquí es un aspecto bastante oscuro. Vaya, hoy tenemos otra llamada. La gente se anima. Están animados. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hombre, Dark Angel. Hombre, ¿qué muy tal? Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. Muy buenas. Mira, una cosa quería comentar, lo que ha dicho Fukui sobre los Quick Time Events, que es que si la aciertas todo, la acción se desarrolla positivamente. Eso también es un poco también intuitivo, porque hay ciertas escenas del juego que si haces los Quick Time Events bien... No pasas. Digamos que sí. Entonces, en una escena en concreto, pues tu personaje hace una acción negativa. Sí, eso pasa en el interrogatorio con Carla Valenti. Con Carla Valenti, exacto. Sí, sí, sí, es cierto. Y es las cierto. Alucinaciones que sí. tiene. Es cierto, Dark sí. Angel, buena puntualización. No sí, spoileemos, sí, sí. por favor. No siempre hay que hacerlas bien. O sea, hay momentos pocos, puntuales, sí. que hay que hacerlas mal para que no te deprima. Pero bueno, eso no lo sabes en su momento. Claro, tú lo intentas hacer bien. Yo lo hice bien. Yo también lo hice bien y me mataron. Y no. A mí no me mataron. Puedes continuar si tú previamente ya llevas un estado de ánimo alto. Dark Angel, sabemos que a ti te ha gustado. No es común. Por descontado, para mí ha sido un jugazo, me lo he pasado ya 3 veces y me lo he pasado otra vez. Pues nada, tenemos que quedar un día todos en común y jugarlo. Estoy convencido que es un juego que uno puede jugar y estar a tu lado 3 personas viendo cómo juegas sin aburrirte. Mira, precisamente, ¿sí? Yo con mi hermana lo jugué así. Yo lo jugué así, o sea no hay más. Y lo disfruté igual. Muchas gracias Dark Angel por tu aportación, nada, como siempre acertada. Nos vemos en el foro. Pues venga. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muy buena puntualización, sí. Que además me ha recordado que no hemos comentado lo del estado de ánimo de los personajes, que influye mucho. Cierto. En las acciones, pues si tu estado de ánimo es fuerte, pues aunque luego falles un quick time event, como decía el amigo Dark Angel, pues puedes continuar. Si tu estado de ánimo decae, te deprimes y te puede llegar incluso al suicidio. Es otro punto a tener en cuenta, a vigilar y a cuidar en el juego. Que le da más jugabilidad. Otro pasemos a lo que a comentábamos, la duración. Seguramente el aspecto más oscuro del título. A ver, oscuro. Alguna. El juego es corto, realmente corto. Sí, yo me lo pasé en una tarde. Sí, muy es un corto. Juego que en 6-7 horas te lo puedes hacer perfectamente. Sí. Pero el juego es tan grande que permite una rejugabilidad increíble. Es decir, nada más acabártelo querrás volver a jugar esos detalles, esas partidas que te quedaste con la duda de. ¿Y si hubiera elegido eso? ¿Y si hubiera hecho eso más tarde? Si soy más cabrón. Exacto. Y elijo esto. Es eso. Entonces, y sabiendo que como tal personaje, si antes he hecho eso, ahora cojo el otro y evito que ese descubra lo otro. Y lo pruebas. Con lo cual, lo que ha dicho Dark Angel, que se lo ha pasado 3 veces y repetiría. A mí me ha pasado lo mismo. Claro. O sea, que las 7 horas iniciales se pueden convertir en 21-30, que tampoco es una duración. Aún así, eso siempre de la rejugabilidad, como siempre, es una decisión que toma el usuario a posteriori, sí, pero y que no es implícita a el juego en sí mismo. No, pero en esta ocasión la rejugabilidad te invita mucho. Sí, o sea, te invita mucho, es cierto. No es la típica rejugabilidad. Más que en otros títulos. Voy a rejugar porque me apetece, sino cierto. Porque realmente es tanta la curiosidad, es tanta las ganas que dices, quiero rejugar, que lo necesito. Te puede. Sí, sí, además, sí. Tiene unos extras como la música y los artworks, que aunque sean unos minutillos así o unas se hizo, horas. Además hay de doblaje incluso. Sí. Ayudan mucho. Y luego minijuegos. También, o sea, por ejemplo, puedes hacer quick time events de zonas concretas de a lo largo del juego, incluso bonus en el que pues quizá pues tienes que esquiar o cosas así. O sea, el partido de baloncesto, puedes jugar un partido de baloncesto. O sea, realmente es un juegazo que todo el mundo tiene que probar, porque yo estoy convencido, es que lo sé, que el que lo pruebe 10 minutos no lo va a soltar. Y lo que es bueno del juego, bueno, creo yo, es que tampoco hay que ser un gran jugador, no, ni tener ni mucha técnica, entre comillas, porque en sí es muy sencillo de manejar. Es lo que decíamos, que es un es juego muy que muy posiblemente se acerque a los casuals, se acerque a los hardcore gamers y convierta de casuals a hardcore gamers. Sin duda. Dicho lo cual, yo creo que es momento de pasar a las puntuaciones, porque realmente vamos con un poquitín de retraso. Y las puntuaciones son las siguientes. En guión le hemos puesto un 90, en gráficos un 82, seguimos con un 90 en sonido. Mira, la música del partido de baloncesto. En jugabilidad un 92... En duración un 83 y de global le hemos puesto un 88, aquí hoy en Moncada Juego 3. Una breve pausa y empezamos con el análisis de otro gran juegazo, God of War. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, Recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Empezamos, surcamos los mares con la banda sonora de God of War sonando, espectacular banda sonora donde las haya realmente, de otro titulazo, Revelación, de 2005 para PlayStation 2. Así que empezamos. Contextualicemos como siempre a la gente, un poco en lo que hace referencia a la historia y al tipo de juego. Señor Sephiroth, amante de este género. Pues sí. Díganos. Empezamos por el guión de God of War. Sí, así es. Conociendo un poco al protagonista, Kratos, que es un guerrero espartano, que bueno, el juego empieza haciendo como una retrospectiva de sus últimos momentos de vida, desde, bueno, eso es lo que parece, es un pequeño flashback, es el primer minuto, no pasa nada, te doy permiso. Vale, eso puedo decirlo, ¿no? Porque esta mirada era de pidiéndote permiso con gatito, cara de gatito de Goya. Y bueno, entonces el juego empieza 3 semanas antes. Dice hace tres semanas. Y empieza la historia de Kratos en el mar. Bueno, no sé qué mar. Que es justamente con ese tema. Kratos en el mar. Mar Egeo, puede ser. Sí. Y bueno, vemos a las posibilidades que tiene el protagonista. Va con 2 espadas. Pero que son realmente atadas a unas por cadenas a la mano, fusionadas. Que obviamente este tiene un motivo en la historia. Por se descubre. Supuesto. Uh-huh. O sea, a través de eso conoceremos un poco el pasado de Kratos, conoceremos el por qué está atado a ese destino del que él quiere huir. Y bueno, la historia se centra un poco en ir examinando, ir avanzando, ir descubriendo el cometido en tu viaje, de su misión, y aparte ir recordando, viendo el porqué de la historia de Kratos. Así es, yo creo que es una muy buena síntesis del juego. Tiene también muchísimas sorpresitas, así que tampoco pretendemos aquí desvelar. No vamos a spoilear. Porque tiene también. Aunque se apoya en bastantes tópicos, todo hay que decirlo. Hay otras cuestiones muy interesantes y que te hacen tener un sobresalto, decir, vaya, no me lo esperaba, ¿no? Os invitamos también a que descubráis la historia de un juego también cortito, lo comentaremos luego. Cabe mencionar, no sé si lo ha dicho, creo que se me ha escapado. Por si acaso, dilo. Que ocurre en Grecia, en la mitología griega, sí, de dioses y demás. Que creo que a la gente que le guste el tema, a mí personalmente me gusta mucho, lo apreciará porque bastante. Está muy bien ambientado y muy bien documentado, sin y duda los, alguna. Monstruos que salen de la mitología, precioso. Tenemos una historia muy interesante que creo que, a diferencia de Fahrenheit, este sí que va acompañado de un nivel técnico apabullante. Pero unos gráficos. Bueno, cabe decir que el juego empieza con una intro, lo que ha comentado, ese flashback, sin ningún tipo de carga. No, efectivamente. Directo. Nada, directo. Lo cual ya, a los que nos fijamos en estas cosas, ya impresiona. Claro, cuando ves el primer nivel en el barco con esa lluvia, esa contundencia, ese impacto de las olas, los enemigos que te vienen, esa bestialidad, brutalidad, porque creo que son los dos adjetivos que más casan con este juego, te deja completamente atónito delante de la pantalla. Los sobre todo porque gigantes. Sabemos, señores, estamos ante una PlayStation 2. Tras 5 años, señores. Y un videojuego nos ha sorprendido a nivel gráfico con todo lo que hay detrás. Un tapado que... Realmente era un tapado que ha sido más de boca a oreja. O sea, sí. Se puede situar al nivel de Metal Gear 3 y Gran Turismo 4. Perfectamente, perfectamente. En PlayStation 2. Y con pose, o sea, y mirándoles de tú a tú. Sí. Porque realmente el juego lo vale. Es sorprendente esos escenarios. El tamaño de esos escenarios. Y la distancia de dibujo que tienen los mismos. Y el detalle. Y la cantidad de detalles que tienen. Sí. Y lo mueve con una fluidez asombrosa. Y a 50 hercios. Y a 50. Pero hay que tener en cuenta que a estos escenarios macros hay que sumarle el perfecto modelado del personaje, de los enemigos, junto a unas animaciones también de Órdago. Y que no son pocos los enemigos. Y que no son pocos los enemigos en pantalla. Y que cada enemigo y cada acción con cada enemigo tiene varias animaciones. Un Exacto. ejemplo, que bien lo comentó Fukui, el tema de pillas a una criatura voladora. Si lo coges, lo puedes pisar y arrancarle las alas. Si le haces un combo, tiene quick time events también. También tiene para quick time events. Lo comentaremos en jugabilidad. Enemigos. Pero sí. bueno, el caso es que en animación, esa animación de cogerlo, arrancarle. Hay una animación que es espectacular, que es cuando arrancas la cabeza de la medusa. Es que notas cómo sí. se estiran, cómo se tensan los músculos del cuello y de repente explota en una cantidad de sangre, o sea, un géiser de sangre a borbotones. O las sirenas cuando te cargas así. O las sirenas, sí, bueno, sí, sí, pero se una está hinchando la vena de aquí, Freeman. Ahí lo estás viviendo, ¿eh? Que soy una medusa, yo también. Y además tiene momentos espectaculares. Como el principio en el primer combate, por ejemplo, contra la serpiente, exacto. Momentazos cuando ya estás en Atenas o combates impresionantes como el del Minotauro. Es que es un juego que te sorprende a medida que vas avanzando, lo cual es difícil porque hay juegos que inicialmente te sorprenden y luego decrecen en interés. Este no, este mantiene la cota de espectacularidad y de sorpresa constantemente. Y es que a pesar de ser un beat'em up, que a mí no me gusta llamarle beat'em up a este juego, te engancha desde primer momento. Sí. Eso es lo bueno. O sea, te permite, yo lo compararía, si se me atreve a hacer la comparación, con Devil May Cry. Sí, yo creo que es una buena comparación. Sí, yo lo acepto. Creo que ha quedado claro el apartado gráfico. ¿Queréis apuntar algún detalle más? En principio yo creo que lo hemos comentado todo. Sí, yo creo que... Sí, brevemente ya lo hemos... Pasa una PlayStation 2, tanto de texturas, es que es animaciones, modelado... Y una contundencia es... O sea, es un juego de esos que hacen enrojecer a los juegos medios de consolas superiores. O sea, sin duda alguna. O sea, los hacen realmente, o sea, palidecer. Uh-huh. Sí, ¿cómo es con el audio? ¿Qué hay que decir del audio, señores? Una espectacular banda sonora, orquestada y coreada, vamos, increíble, que te acompaña, muy acorde con cada acción. Luego con un doblaje que se agradece Sony, sí. el doblaje que nos ha traído para God of War. Podéis oír un pequeño fragmentito en las nominaciones, que colocamos un fragmento de la intro. Y además con unos efectos de audio y un 5.1, pero es que es espectacular. O sea, estás ahí dentro. ¿Notas cómo la sangre te salpica por todos lados? Cómo caen las piedras, cómo te pasan por encima catapultas, cómo vuelan enemigos por encima, cómo pasan a tu lado. Bueno, es que es increíble. Es que volvemos a decir lo mismo. Es una bestialidad de juego. Es o sea, muy gore. La contundencia con la que te azota el juego virtualmente hablando es que no tiene parangón realmente. No, y es que... Yo no sé, pero yo nunca lo había visto así. Es que realmente hay momentos que dejas de jugar, dejas de tocar el mando porque te sientes tenso. Por eso digo que no es un típico beat'em up, porque no es un clásico machacabotones, porque es tan bonito, digamos, tan precioso los gráficos, la ambientación, todo. Y sólido, muy sólido. Madre mía, lo que estoy jugando. Realmente vale mucho la pena el poder disfrutar el juego en un equipo de audio decente, un home cinema, porque es un juego que realmente derrocha un Prologic 2 espectacular. Y se pierde parte de la fuerza y parte de la gracia del juego, se pierde si lo juegas en un televisor o en un 2.1, realmente se pierde. Vale la pena acompañar al título y a la jugabilidad que ahora comentaremos con el apartado audiovisual, realmente lo más alto posible. Hablemos de la jugabilidad, de los movimientos del personaje, el concepto de juego, los quick time events. Comentemos otra vez. Hay bestial. Tantos combos que puedes llegar a hacer. Sí, es que creo que haría palidecer casi a algún juego de lucha, en plan Soul Calibur quizá no, pero bueno, o sea, del estilo. Es que tiene una cantidad de combos. Yo lo he leído en internet, no sé si es verdad que se pueden llegar a hacer hasta 200 combos. Es probable. Yo no sé cuántos habéis hecho vosotros, pero yo he hecho más de 30. ¿Diferentes, dices? No, en un mismo... Hits. Sí, hits. yo he hecho 170. Ah, vale, eso me refiero. Sí, sí. Ah, vale, pensaba de hits. No, bueno, no, hits. Vale, si puedes hacer 170 golpes con cantidad de combos bien estudiados, con sus propias animaciones, además tiene una variedad tal que no habrá momento en el que te repitas. No hay un único combo contundente, exacto, que utilices siempre. Depende del enemigo, puedes hacer un, claro, combo. Claro, depende u otro del enemigo, tendrás que utilizar uno, si es aéreo, si es contundente, si es cogiéndolo y tirándolo, si es arrancándole algo. Bueno, o sea, pero para cada enemigo tienes, incluso para el mismo movimiento, tienes animaciones diferentes. Sí. Y lo que es una maravilla es la fluidez con la que se enlazan las animaciones al hacer la multitud de combos que tiene el título. Todos. Es que sorprende, porque si pongamos que tiene esa cantidad de combos y todos se entrelazan de esa manera tan fluida y tan perfecta, claro, detrás hay un trabajo ingente. Claro. Hay un trabajo que ha dado su resultado, es que, porque ahí está la grandeza. Y que además, una de las particularidades de esos combos es que son muy fáciles de realizar. Quizás no te vuelves loco, no te acuerdas cómo se hace tal combo apretando 20.000 botones. Son muy sencillos, son muy naturales de realizar. Entonces, te apetece, ya no solo por la espectacularidad de al hacer un combo que decir, oh, qué bien me ha quedado, sino es que puedo hacerlos, me veo capaz. Y además, me ha salido aquí el chip catalán, y además, a nivel de jugabilidad, el juego tiene un punto a favor, que es el toque roll a la hora de desarrollar las habilidades de tu personaje. Sí, y a la hora de ir completando, exacto, ir completando los combos, ir completando los niveles de ataque, defensa, sí, todo. Eso te permite descubrir nuevas habilidades que te dan los dioses, uh-huh, y poder desarrollarlas para efectuar luego, pues, medida grandes magias. Que vas acumulando, exacto, orbes. Que, o sea, es lo mismo que Devil May Cry. Esas orbes que son los hits. A cada cantidad de hits, y si haces muchos enlaces, tienes como un multiplicador, un estilo Fable, uh-huh, en el que te van dando más y más orbes que luego utilizas en ese concepto de rol. De todas formas, yo creo que God of War, además, no solo vive de la crudeza y de la violencia que tiene en los combates y en las escenas de acción, sino que además tiene unos momentos de plataformeo y puzzles que son muy buenos. Son pero realmente muy, buenos. Muy, muy buenos, porque no solo hay el típico puzzle, pues, de mover objetos, sino que quizá hay mover objetos en una rampa corredera mientras te ataquen enemigos, o un ascensor mientras caen enemigos y tienes que esquivar o unos pinchos. O empujar una ballesta para que gire el muro. O una rampa en la que te van cayendo bolas y tienes que ir esquivándolas. Bueno, pero una cantidad de escenas variadas con esos momentos de acción, que es que es un juego que para nada se hace monótono, para nada. O sea, yo lo jugué en dos tardes, bueno, en una tarde y media, ¿te acuerdas, Freeman? Seguido, sí, casi, además, y lo terminé, y obviamente quise más, pero no tuve la sensación de me he repetido a lo largo de las 8 o 9 horas del juego. No. O sea, realmente la variedad y el cómo están entremezcladas las diferentes, el diferente concepto del título, realmente te hacen estar ante un juego variado, contundente y para nada monótono. Y con una curva de dificultad bastante ajustada. Bastante ajustada. Es difícil, así es. Tiene sus momentos, no es un Ninja Gaiden, por así decirlo, pero está muy, muy bien ajustada, que aumenta, es progresivo en cuanto a diversión. Empiezas bien y poco a poco que vas ganando niveles de armas, los enemigos se van endureciendo, pero tú también. Claro. O sea que realmente está muy bien en ese apartado. Hablemos para finalizar de la duración. Creo que aquí otro punto un poco oscuro del título, porque como acabo de comentar brevemente, es un título corto. Yo creo que lo hice en 10 horas, como mucho, y hecho intenso. O sea, hecho en plan, soy friki y me juego el juego de golpe. Yo estuve un par de tardes, sí llegó. Entonces, claro, es un título que se hace corto. O sea, es corto y se hace corto porque realmente rebosa tanta calidad, tanta variedad y tanta jugabilidad tan excelente. Te quedas con ganas, que te quedas de más. Entonces, la única manera de tener ganas de más es acceder a los tres niveles más de dificultad. Sí. Que cabe decir que he probado el modo Dios, o sea, muy difícil, y realmente es muy difícil. Me ha recordado al Ninja Gaiden, porque si en el modo normal la serpiente marina de 7 toques te mata, en el modo muy difícil de 2 ya estás muerto, y piensa que la serpiente tiene combos de 3 toques, con, sí, lo cual, sí, de 1 ya está. Sí, sí. Es realmente bastante infernal. Pero de todas formas, en la duración, un pequeño matiz, tiene unos extras. Tiene unos extras increíbles. Increíbles. El cómo se hizo, ves, 35 minutos del desarrollador hablando. ¿Cómo hicieron los niveles, los artworks, todo? Escenas realmente enemigos eliminados que te ponen en una arena en 3D para que tú vayas con la un cámara. Un pequeño zoo. Escenario, y te explican por qué, o sea, qué personaje era, qué representaba y por qué lo descartaron. O sea, realmente con los extras yo me tiré casi 3 horas. Pero y ese no es los el DVD extra, ¿no? No, es en el mismo juego. Al finalizarlo. Sí, al finalizarlo. realmente, o sea, yo no los vi todos porque algunos hay que desbloquearlos en modo Dios, pero si ya con la mitad desbloqueados me tiré tanto tiempo y lo disfruté mucho, realmente son unos extras muy a tener en cuenta. Creo que es momento ya de pasar a la puntuación final, de que ha quedado del siguiente modo. En guión le hemos puesto un 87, 95 en gráficos, 93 en sonido, en jugabilidad 94, en duración 84, con lo que tenemos un total de 91. Una nota excelente para un título realmente excelente. Hacemos una breve pausa y volvemos con la última sección del programa de hoy, la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y empezamos la lista de lanzamientos de esta semana. Un segundo que la he extraviado, aquí está. Empezamos con el multiplátano, es decir, la forma de decir multiplataformas del señor Freeman. Realmente espectacular, sin duda alguna. Vete al club de la comedia. Y empezamos con el primer título para PS2, Xbox y PC, que es Psychonauts. Por fin, la última obra de Tim Schafer llega, ya era hora. Hace poco hablamos de él en la sección noticias, porque lamentablemente no llega ni traducido ni doblado. Pero bueno, es un juego que en Xbox y PC, que estaban más a precio reducido, vale bastante la pena. Es un plataformero con muy buen sentido del humor, con un poco de acción, está muy bien, muy recomendable. Que la gente se atreve un poco con el inglés, que lo coja sin duda. Recomendación de Fukui. Sí, sí. Sigamos con otro, un titulazo, pero donde los haya. No, ojo, ojo. Está bien. Está bien. Pero claro, teniendo en cuenta lo que hay en el mercado, bueno, lo diremos. Se trata de Blood Rain 2 para PS2 y PC. Sí, el juego de la vampira morbosa neumática, que en su primera parte estaba bien, era un juego aceptable, sí, para buena, esos meses bien, sí, de agosto en los cuales no tienes nada por qué jugar. A mí me entretuvo y lo disfruté. Este, ahora mismo, en esta situación, con lo que hay para jugar, decae un poco, pero ojo, el juego está bien, tiene sus escenarios, sus combos y puede divertir. Se nota un trabajo medianamente bien hecho. Sigamos con otro que ya era hora que saliera. Y aparte, creo que fue la semana pasada que aclamabas a ver cuándo lo sacaban. Hablamos de Advent Rising para PC, bueno, Advent Rising, mejor, para PC y Xbox. Así es, una aventura de ciencia ficción con un argumento estupendísimo. Gráficamente no es que sea de lo más de lo más. Y la acción básicamente es pura acción y adrenalina con algún momento de puzzle. Pero el argumento yo creo que es tan bueno que vale la pena jugarlo. Además, pasa muy rápido. Sí, pero bueno, es un inglés muy fácil, es un poco más fácil que el del Psychonauts. Además hay mucha más cinemática. Yo lo recomendaría sin duda. Pasa muy muy bien. Tiene un poco un tono peliculero que me gusta. Sigamos. Ahora que hablamos de plataforma, pasamos a PSP con una ristra de títulos que ha salido esta semana, empezando por el juego de rol Breath of Fire 3, la reedición del de Breath of Fire 3, obviamente, que ahora relanzan para PSP. Es el mismo juego, pero lo acercan a los usuarios de la consola de PSP, aprovechando, como no, el tirón de ports y conversiones, que se le da muy bien a Sony. Sigamos con Armored Core Formula Front. ¿Qué podemos decir al respecto? El juego de mechas de Play reversionado a PSP tiene buena pinta. Otra, es un juego, otra reconversión. No es reconversión bien, pero es un juego de mechas que tiene sus fans, tiene su gente que le gusta y el juego no está mal. Bien portátil, un mata-mata así, no está mal. Y ojo, que lo estoy dejando bien, ¿eh? Ojo, que Freeman lo deja bien. Señores, tomen nota. No, pues es una PSP que siempre me critica, ¿eh? Sí, es cierto. Sigamos con ATV Off-Road Fury. Si no recuerdo mal, es el título de los Quad. ¿O no, se me ha ido la memoria? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. ¿Verdad que es el de carreras de quads? Sí, sí, sí. que ya salió, bueno, han salido ya varias partes para Play 2, pues ahora aprovechan y también han lanzado la 3 para PS2, pues aprovechan y lanzan esta versión para PSP. No tiene más que obviamente se ajusta al nivel técnico de PSP, pero se agradece porque es un título con una jugabilidad muy, muy entretenida, porque es un arcade, no es un simulador, y te da una jugabilidad muy, muy directa. Vale la pena probarlo. Seguimos con el plataformero Death Junior. Un juego muy interesante por su aspecto gráfico bartoniano. Así es. Ese toque de calaveras enormes con ojos pequeñitos o saltones. Un mundo que pasa, digamos, en el mundo diabólico, en el que a pesar de ser mundo diabólico, por accidente abres, por así decirlo, una especie de caja de Pandora, o sea, dejas libre el malo más malo de todos y eso no puede ser. Así que tienes que arreglar el entuerto con tus compañeros de clase. Tú eres Death Junior, uno de los alumnos de la clase, y pues con tus compañeros y tu guadaña tienes que ir a salvar a los personajes. Un guión divertido, ufano, para plataformas a nivel técnico bastante bueno. Recuerda un poco a lo que sería un estilo medieval. Sí, medieval, es el mejor ejemplo. Con control croc de PS1, podríamos decir. Vale la pena probarlo. Es un título que es de los primeros que se mostró cuando se hablaba de PSP. Tenía buena pinta y al final ha acabado siendo una promesa. Ha tardado en salir. Ha tardado, sí, pero bueno, al menos ha salido bien. Sí, sí, sí. Que algunos tardan y ya ves cómo llega. Y finalmente tenemos Tales of Eternia. Que llega en inglés, yo tuve la oportunidad otro día de probarlo. En PSP luce de maravilla. Para los amantes del género de rol es una gran compra, aunque venga en inglés. Pero bueno, luce muy bien, ya digo, a la gente que le guste el RPG le gustará. Viene a ser pues lo que ya era Tales of Eternia, una conversión. La saga Tales siempre asegura unos mínimos de calidad. Sí, sí, sí, sí. Cambiamos de plataforma. Como comentábamos, ha salido el ATV of Road Fury 3, que lo hemos comentado anteriormente en PSP. Ojo. Y el Shadow of the Colossus. Qué grande. La sombra ya se cierne sobre nuestras cabezas. Por fin. Encima, en una edición de lujo. Señor Fukui, usted puede decirlo. Por supuesto, ayer ya fui a adquirirlo, a comprarlo donde lo tenía reservado. Le pusiste guantes en plan Grissom para no mancharlo, seguramente. No, pero sin duda la edición hay que cuidarla. Es una edición en cartón, igual que la que era Ico, con un disipack, con cuatro postales y una edición preciosa. El juego, bueno, ¿qué decir del juego? ¿Que ya lo digo? No, aún no, bueno. ¿Qué decir del juego? Que es genial. ¿Qué haces escuchándome? Id ya a hacer cola para a tu tienda favorita. Yo, tristemente, hoy no he podido, pero ya caerá mañana. Prima, si no puedes dormir, ya sabes, un Ninja Gaiden. Oh. Para ir matando el tiempo. Un breve cambio de plataforma. Nintendo DS. Tenemos que decir que dijimos hace unas semanas que Nano Stray había salido ya, pero no es así. Ha salido esta semana. Sí. Recordemos brevemente de qué se trata. El típico juego arcade de naves en scroll vertical, típico mata-mata, con unos fondos en 3D bastante interesantes y que se hace divertido para los amantes del género porque conserva la siempre mítica dificultad de este tipo de juegos. Como última plataforma tenemos PC, donde encontramos el esperado Star Wars: El Imperio en Guerra. Esperadísimo, porque mucha gente tenía ganas ya de un juego de estrategia, buen juego de estrategia sobre Star Wars. Los que habían salido hasta ahora quizá floqueaban un pelín. Este juego... Mucho. Bueno. Hay que decirlo. Eran una patata de juego. Este juego gráficamente está muy a la altura, argumentalmente también, cumple muy bien lo que es la saga Star Wars. Puedes llevar tanto a la rebelión como al imperio. Y en cuanto a juego de estrategia es muy bueno, cumple... el objetivo, te da muchas posibilidades, es muy abierto, muy largo, muy, muy recomendable para los fans de género estrategia y de Star Wars sobre todo. Pues lo recomendamos. Y finalmente, señores, ojo que finalmente, después de varias semanas de sequía de lanzamientos, después de ese hecho, era normal que no tuviéramos el título estrella como solemos tener en la lista. Pues bien, señores, un servidor se congratula... anunciarles. Lo tenías, si no lo quitabas tú, te lo decía yo. Para anunciarles el título, que yo creo que es mejor que acompañarlo con esto. Señores, os presento Hello Kitty, feliz fiesta, amigos. Vámonos a la discoteca para bailar con todas estas chicas. Un titulazo que acaba de salir ahora para Game Boy Advance. Yo lo digo y lo digo ahora. como lo vas a decir públicamente. Lo digo públicamente. Ya lo dije. Atención, señores. Como vuelva a salir otro juego de Hello Kitty, yo, Samuel Snake, director de Moncada Juego 3, haré Hello Kitty Day. Lo digo. Qué grande. Por favor, es, en el foro. Porque esto es inmenso. Que no lo haga. Esto va a quedar grabado. Viva Hello Kitty. En fin. Ese día vendrá Samu. Solo. Y ya está. Vendrá el solo. Y nos despedimos ya con esta cancioncilla un poco marchosa, aunque nadie guste, pero sí a... Es genial. A ti también te gusta. Yo estoy empezando a pillar el punto. Claro, y nos tienes que torturar a los demás. Claro, ¿verdad? Porque sé que te gusta, te recuerda a FIFA y a Need for Speed, sí. Sé que eso te gusta. No, electrónicas. Más. Ahí ya está, venga ya. Señor, nos vamos. Freeman. Pues muy buenas noches, qué grande, cómo me ha gustado hacer el análisis de estos dos juegazos que tenía que ser. Y nada, como siempre, recordar que las votaciones siguen en marcha, que la participación está siendo impresionante y esperamos que siga aún más. Sí, es ya va a ser la última semana, si no me equivoco, luego habrá una pausa y se votará para el juego absoluto. Estar atentos al foro. Porque si no, no podéis votar a Mejor Juego Absoluto y es una pena que no podáis participar en esa votación. Y bueno, despedirnos para la semana que viene. ¿Se puede decir ya? Se puede decir, sí. ¿O quiere decirlo Francesc? No. Quiero decirlo yo porque dile. Es el fantástico Shadow of the Colossus. Estará en MEG junto con un breve repaso al increíble ICO. Estoy ya oyendo aplausos. O sea, será un Team ICO Day, por así decirlo. Sí. Impresionante, vamos. Yo sé que vendrás en pañales por si acaso, Freeman. Sí, vendré con mi manta para abrazarlo. Con el babero, con el babero, Freeman. Uf. Y con la vena para abajo. Sí. Muchas gracias, Freeman, por tu participación apasionada como siempre. Gracias a vosotros. Fukui, nos vamos. Nos vamos, espero que haya gustado el repaso a estos dos juegos. Revelación, sin duda, del 2005, que ya tocaba que estuvieran en MEG. Como se suele decir, más vale tarde que nunca. Y bueno, recordar, como siempre, la visita a nuestros colaboradores, nuestras webs amigas, que podéis encontrar enlaces directos en nuestra web, moncadanjuego.com. También en nuestra web, como bien ha dicho Freeman, podréis votar a los mejores del 2005. Por favor, participar. También hoy, esta noche, habrá un pequeño enlace que pondremos a la entrevista. Así es. Que los amigos de J Games nos han hecho. Ya está hecha, ya está publicada en la página web, lo hemos puesto en el foro, pero vamos a colocar el banner pertinente en portada para que aquellos que no lo sepan pues puedan ir directamente a leer las impresiones que se obtuvieron a partir de esta entrevista que tan amablemente nos ofrecieron los compañeros de ojgames.com. Así es, y también recomendar a la gente que se pase por nuestro foro, que se registre, que se anime a registrarse, que se ponga, se dé de alta en ese mapa de oyentes que tenemos, donde la gente se ubica alrededor del mundo a ver desde dónde nos escuchan, porque tenemos cada día más gente de todo el globo. Esto es increíble, muchas gracias a todos. Y nada, la semana que viene el programa promete ser grande, grande, como un coloso. Muy sin grande. Duda. ¡Oh! ¡Será colosal! Muy nada, bien, nos vemos la semana que viene. Que hoy no dormirás, bueno, no dormirás durante una semana expectante del programa de la semana que viene, que yo lo Por sé. Por supuesto, hay que exprimir el Shadow. Así tope. Es. Señor Sefirot, nos vamos. Nos vamos. Me ha encantado poder estar aquí para analizar estos dos grandiosos juegos. En especial me ha sorprendido mucho God of War. Y gratamente, además. Gratamente, porque todavía no me lo he terminado y estoy ansioso por acabármelo. Cuando tenga otro día de fiesta, ya me lo acabo. A pesar de todo, Fahrenheit también grande. Sí, grandioso. Muchas gracias, Sephiroth. A ti no te veremos la semana que viene. Sí, bueno, te veremos a la siguiente. No, la otra. Pues hasta dentro de dos semanas. Y finalmente, Alba Valente, esa pequeña puntualización que has hecho, pero acertadísimas. Muchas gracias por esta noche. Algunas cosillas que he dicho. Esperamos tenerte más aquí, es grato tener Espero una voz venir, femenina. Ha sido un placer. Hombre, y buenas noches a todo el mundo. Pues muchas gracias. Por mi parte, solo queda ya despedirme del equipo, de vosotros, hacer una pequeña puntualización, de ir calentando motores en pesadospicio.com, como siempre, ya que hablaremos, digamos, un Sony Day con el Team ICO Day, que mejor que ir calentando motores en pesadospicio.com. Por mi parte, nada más, os emplazo a la semana que viene. Recordad las votaciones, recordad registraros, tener un feedback con nosotros. Y la verdad es que agradezco desde aquí todo el apoyo que recibimos en el foro de nuestros oyentes, los oyentes que se consideran solo oyentes y de los oyentes que se consideran fans. A todos vosotros, un abrazo y hasta la semana que viene. more than checks. New way to rest. They explain more what we get. So this year don't start till we hit the floor. So it's for everybody from left to right. Into our was here to one high. There's a woman man. I take the show on the floor, find another. Everybody dance with me. You are.